9 minutos pasan de las 10 de la mañana. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos al territorio de la lucha, que es el territorio que habitamos. Hace casi 23 años, decíamos en las noticias que es un nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda, donde asesinaron a Maximiliano Costecchi, a Darío Santillán, y le vamos a dar la bienvenida a Alberto Santillán, al papá de Darío. Buen día, Alberto. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, eso, es un nuevo aniversario, hay actividades y mucha lucha, ¿no?, en este contexto. Sí, la lucha es diaria, ¿no? Sí. Quizás al cumplirse un nuevo aniversario sale un poco más a la luz o sale un poco más en los medios, en algunos, ¿no? Uh-huh. No en todos, porque siempre nos quieren invisibilizar, pero sin ninguna duda la lucha continúa, más allá de todos los desaires de la justicia con respecto a la exigencia de justicia de parte de nosotros seguiremos luchando, ¿no? Uh-huh. Yo digo esto de lucha porque va a ser 23 años, nosotros como familiares y toda la compañerada también venimos exigiendo justicia. No tenemos una justicia, la justicia no es plena. Porque encarcelaron a los asesinos de Fanchiotti y Acosta, pero nunca fueron a declarar los verdaderos responsables, que son los políticos, ¿no? Los de Dualde, Solá, Aníbal Fernández. Uh-huh. Y mientras nosotros seguimos exigiendo justicia, hace pocas semanas liberaron a uno de los asesinos, que es el excabo de la bonaerense Alejandro Acosta, y dentro de poco también va a salir el otro asesino, Alfredo Fanchiotti, ¿no? Entonces, cuando vos señalas lucha, es eso, ¿no? Lo que nos queda, lo que venimos llevando hace 23 años, es la lucha y el orgullo, y por más que no tengamos justicia, sabemos que la condena social está, ¿no? Uh-huh. O sea que siempre alto, bien alto, Dari, sus pensamientos, sus situaciones, su parte humana inmensa, como así como la de Maximiliano Costecchi. Sí, es así, Alberto. Y esto, si no hay justicia, hay escrache, porque Acosta lo escrachamos en enero de este año, ¿no? Sí, sí, fuimos un grupo grande de pues ya a veces no son compañeros, son más que compañeros, son amigos, ¿no? Uh-huh. Y fuimos bastante, y me sorprendió sobre todo que los vecinos no sabían. Uh-huh. Quién era Acosta y lo que había pasado con Acosta, ¿no? Uh-huh. Entonces muchos vecinos se sorprendieron del personaje, el asesino que estaba conviviendo con ellos. Uh-huh. Y esa es una de las cosas positivas, ¿no? Sí. Como vos señalaste recién, si no hay justicia y escrache. Y es lo que tiene que ser. Uh-huh. Es lo que tiene que ser. Lamentablemente yo no quisiera estar haciendo esta clase de situaciones, pero uh-huh. ante la impericia de la justicia tenemos que actuar de este modo, ¿no? Porque nosotros sabemos muy bien que lo que nosotros conseguimos, lo conseguimos en base a marchar, a cortar rutas y a hacer escrache, ¿no? Por eso mismo, con un poco de memoria hacia atrás, cuando jugaron a Fanchiotti y Acosta, si no hubiese sido por los escraches, por los cortes, por la militancia, ese junio de la Gran Siete, con un frío, se quedaron a acampar toda una noche para presionar, para que la justicia no haga lo que deseaba hacer, ¿no? La libertad uh-huh. de Fanchiotti y Acosta, y en base a eso lo hemos conseguido. Uh-huh. Y también esto, ¿no? Que esto, como se cumplieron los años, también Fanchiotti está por salir. También hubo un escrache de los compas de La Plata cuando se presentó también este año, no sé a qué, a pedir qué. Pero también tenemos que tener claro eso, ¿no? Que Fanchiotti también está por salir y también va a tener que ser escrachado, ¿no? Pero es eso, ¿no? Y es lo que hay que hacer, porque no únicamente hay que ejercer la memoria, sino también muchas veces hay que ejercerla con la acción. Uh-huh. Lo mismo pasó hace poco con el genocida, no recuerdo el apellido. Uh-huh. Con Jesse. La masacre de Pasco, sí, si no me equivoco. Sí. También se fue a la casa y se hizo un escrache, ¿no? Uh-huh. Por eso la importancia, si no es justicia y escrache, y es lo que tiene que hacer, lo que tiene que haber. uh-huh. ante la desidia de la justicia de mirar para otro lado y encarcelar a los que menos tienen o a los luchadores, rápido para eso actúa la justicia. Pero cuando uh-huh. tiene que juzgar a los genocidas, mira para otro lado como es de siempre, ¿no? Sí, y hoy que está tan, viste, en discusión esto del rol de la justicia, las proscripciones, las causas armadas, desde los sectores populares, ¿no? Como que sabemos que eso no tiene nada que ver con esta última gestión que viene desde hace muchísimo antes y que la justicia siempre transó con el poder político de turno, ¿no? Porque hay como un develar en algunos sectores de, uy, la justicia arma causas. Y es como, ay, no, sí. Claro, a los sectores populares nos arman causas históricamente. Sí. Sí, siempre ha sido así. Vos fíjate que lamentablemente ha sido así y se han ido perfeccionando. Uh-huh. Se han ido perfeccionando porque la represión sigue estando en las calles y perseguir la barriada a los más humildes o a los referentes o a quienes saben de que están militando fuertemente en contra de este sistema de mierda, ¿no? Sí. Por eso no tenemos una justicia como la que nos merecemos, ¿no? No tenemos una justicia como la que se merece Darío y Maxi, no tenemos una justicia como se merecen tantos presos, tantas presas, compañeras y compañeros, como también cuánta cantidad de asesinatos siguen impunes. Siguen impunes porque tenemos una justicia corrupta, y la justicia corrupta es difícil que juzgue a un político de turno, ¿no? Porque ese político de turno digitó esos jueces digitalmente, ¿no? O sea que nadie va a investigar a quien te pone, ¿no? O sea que es eso, pero por eso mismo resalto la lucha, resalto el acompañamiento y resalto porque nos estamos despertando de una vez por todas, ¿no? Tenemos que terminar con esto, con este gobierno que no tenemos salud, no tenemos educación, no tenemos seguridad, están arrasando con con todos los derechos laborales que ha costado tanta sangre también, ¿no? Uh-huh. Nuestros abuelos se mueren por falta de medicación o porque no tienen para comer. Nuestros niños no comen bien, con todo lo que significa a futuro, ¿no? Uh-huh. Este es un plan maquiavélico para seguir llevando adelante todo este proceso que no es únicamente Argentina, sino que es a nivel mundial. Sí, totalmente, totalmente. En las actividades de mañana y el también el 26 van a ser ahí, bueno, ahí en la estación Darío y Maxi, ahí con compas y familiares de Darío y Maxi, van a hacer una carpa que es una carpa de la memoria, ¿no? Y la pregunta es cómo te enteraste, ¿no? De la masacre de Avellaneda, también va a haber olla popular, bandas, paneles y muchas actividades más, ¿no? Sí, los 25 siempre resalto que es donde se encuentra la verdadera militancia, ¿no? Mueves a las compañeras y los compañeros que van con fervor, que van con ganas, que van con mucho amor, con muchas ganas de seguir luchando y enmarcados en esta búsqueda de justicia. Uh-huh. Pero nuestro espacio no es únicamente en la búsqueda incesante de justicia, sino que también nuestro espacio abarca también otros casos iguales que uh-huh. igual que lo pasó con la masacre de Avellaneda, uh-huh. ¿no? Porque no únicamente queremos que Darío Maxi tenga justicia, sino que también queremos que tenga justicia todos aquellos asesinados y asesinadas por las malditas balas del Estado, ¿no? Exacto. Y yo de Darío, bueno, a mí hacía un mes y pico me había atropellado un coche y, bueno, lo vi por las noticias. Yo estaba en mi casa y me llama mi hermano ese día diciendo, fíjate la noticia. Y si bien sabía de que iba a haber represión, nunca pensamos que iban a hacer lo que iban adelante, ¿no? Uh-huh. Y ahí veo a un muchacho muy parecido a Dari y era Maxi. Uh-huh. Y después sí, lo vi como a Dari como los amarreaban, como Fanchiotti lo trató. Más allá de todo el inmenso daño que le hizo en toda su zona lumbar y cómo se estaba desangrando, le decía, levantate, y vos podés, sabiendo que mi hijo se estaba muriendo, ¿no? Se estaba desangrando. Y Darí con todo ese orgullo, con todo ese amor, con todo ese no van a poder conmigo, hacía el esfuerzo para pararse, ¿no? Sabiendo que la vida se le iba. Por eso es una, por eso él siempre luchaba por sembrar conciencia, ¿no? Uh-huh. Y su actitud de llevar hasta lo último lo que él siempre pregonaba y lo que creía, lo marcó, ¿no? Lo marcó, él siempre hablaba del hombre nuevo, ¿no? Sí. Considerando yo como papá, más allá soy el papá, considero que Dari formaba parte y es el hombre nuevo también, ¿no? Y ese cambio de conciencia lo muestra en esa acción. Y más cuando se enteran o se busca información quién era Darío, ¿no? Darío, 21 años, hecho una tremenda militancia y era un pibe. Era un pibe, sí. Sí, sí, sí, totalmente. Y aparte con esto de hacer memoria, porque ahí, ese 26 de junio del 2002, actuaron todas las fuerzas, fue como una primera vez que actuaron ahí, por el puente Pueyrredón, todas las fuerzas juntas, ¿no? Prefectura, Policía Federal, Gendarmería, y ahora como que pasaron todos estos años y se nos naturalizó, y cada vez es peor toda esta represión de todas las fuerzas juntas, ¿no? Sí, quieren instalar el miedo y lo instalaron, ¿no? Porque si hacemos una visión, lo que era la sociedad, lo que era la militancia, los movimientos sociales en el 2021, en el 2022, dista mucho a la sociedad que tenemos hoy, ¿no? Sí. Vos fíjate que mientras ellos se van perfeccionando, mientras ellos avasallan con todo, nosotros el puño ese que siempre soñamos para pegar con más fuerza, estamos bastante fragmentados, ¿no? Uh-huh. Y eso que decimos de que la salida es colectiva, no es individual, a veces nos cuesta tanto llevar adelante. Y entonces, sí, ahí es donde tenemos ese error, ¿no? Tenemos que dejar diferencias de lado, aunque nos cuesten, pero tenemos que entender que con un pensamiento igual u otro pensamiento estamos parados en la misma vereda, ¿no? Con toda la diferencia que tiene que haber, por supuesto, pero entendemos de que si no actuamos todos juntos, es lo dijo el Che, nos van a matar por separado, y es lo que está pasando. Sí, sí, totalmente. También es de resaltar que mañana va a estar el papá de Pablo Grillo también en la actividad, ¿no? Que es un caso muy reciente, que también eso, tirarle un balazo en medio de la cabeza. Sí, va a venir, por suerte va a venir, y si yo he tenido una gran alegría ha sido la recuperación de Pablo, ¿no? Uh-huh. Porque lo que le sucedió y todo lo que decían los medios, creo que para la mayoría de nosotros tenía un mal pronóstico. Por suerte, todo el tiempo que estuvo en terapia con grandes profesionales, tanto médicos, cirujanos como enfermeros, enfermeras, lo han podido sacar adelante. Yo también considero que él es un muchacho joven con mucha fuerza y con muchas ganas de salir adelante. Uh-huh. Por eso, si no me equivoco, en una de sus declaraciones, Pablo transmitió que quería seguir yendo los miércoles a la marcha de los jubilados, ¿no? Uh-huh. Pero yo estuve la otra vez con el papá y es bueno que esté, ¿no? Porque tenemos que entender que es importantísimo que la vida tiene que prevalecer sobre la muerte, ¿no? Uh-huh. Y el caso de Pablo Grillo es vida, ¿no? Y eso tenemos que honrar la vida, ¿no? Y seguir luchando, no quedarnos en nuestras casas. Exacto. Sí, así es. Así que vamos a estar mañana también con los medios alternativos haciendo una transmisión en vivo. Va a haber una asamblea transfeminista, va a estar esta carpa de la memoria muraleada. Es un día que vale la pena acercarse a la estación Darío y Maxi, que también eso fue una lucha y también es muy importante que ese lugar sea como lo es, un espacio de memoria, ¿no? Sí, yo siempre resalto que es que la estación, hoy llamada Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, siempre resalto que es un lugar de muerto y resurrección, ¿no? Sí. Pensaron que los mataban, pero siguen vivos, ¿no? Y a mí me estremece el pensar porque cuando vi la estación, yo camino donde mi hijo caminó, yo camino donde mi hijo se desangró, ¿no? Y tengo un tremendo respeto por mi hijo y amo a mi hijo, pero también todos sabemos cómo a Darío lo mataron, ¿no? Pero nosotros nos tenemos que quedar como Darío vivió. Lo que nos dejó, las enseñanzas, creo que en esos pequeños, pocos videos que andan circulando hace muchos años, yo creo que hay que escucharlo una vez, dos veces, tres veces, porque deja bastante disparadores como para pensar, ¿no? Por eso es importantísimo, es importante la actividad, ¿no? Y porque no únicamente estamos como familiares, están los movimientos sociales, pero una parte importante de la sociedad también nos acompaña en este exigente grito de justicia. Y también en esto hay un trabajo enorme de los compañeros y las compañeras que conforman el espacio familiares de Darío y Maxi en llevar adelante esta actividad del 25-26. ¿No? Hay mucho esfuerzo detrás que no se ve, pero muchos y muchas resignan horas de sueños, horas de estar con la familia porque entienden, ¿no? Que esto hay que hacerlo y es una manera de mostrar que no nos rendiremos. Totalmente, totalmente. Y en cuanto a las causas judiciales, nada, esto, sabemos que Franchotti puede salir, pero esto de que se presenten a declarar estos políticos... quería saber eso, ¿cómo sigue la causa judicial, si se cayó, si no se cayó? Mira, el hijo que tiene la causa hace 23 años, lo único que llevó adelante hasta ahora y que prometió con eso, porque después no hizo nada, fue que la causa no prescriba, ¿no? Sí. Ahora, cuando está como candidato a asumir como juez de la Corte Suprema de la Nación, él consideraba que sí, que iba a ser corte de la Suprema de la Corte Suprema de la Nación. Habla con Pablo, nuestro abogado, y le transmite que él ya no es su responsabilidad si la cosa prescribió o no, ¿no? Entonces, hasta ahí llegó. Creo que también después de eso debe sentirse como una patada en las pelotas porque el hecho de no poder asumir como juez, ¿no? Pero también esto, lo único que había hecho adelante y que había sostenido, y creo que en cualquier momento también la causa va a prescribir, ¿no? Pero bueno, pero igual ahí estaremos en las calles como siempre. Alberto también, aparte de toda la compañerada, también muchos artistas también se suman, como siempre, el Adelio Valdés, el Quinteto Negro de la Boca, Norma Aguirre, La Ferni, Les Nieris, que el sábado pasado estuvimos ahí en la presentación de un video de esos compañeros que también transforman la lucha en arte, ¿no? Sí, agradecido por supuesto a la Delio porque ellos tienen un compromiso, ¿no? Y eso porque lo sienten así, que tienen que estar, porque no es únicamente el 25 de junio, sino que sabemos que también van y ponen el cuerpo, la voz y todo su talento en otras causas también. Pero nosotros tenemos compañeros muy valiosos, muy queridos, que quizás no sean tan conocidos, pero siempre están presentes los 25 o en otra actividad que hagamos, ¿no? Sí. Como es el caso de Leñeri, como es el caso de Norma Aguirre, como es el caso de tantos y tantos hermosos compañeros y hermosas compañeras que llevan adelante la lucha, ¿no? Adelante la lucha y con temas testimoniales como son los que van a estar el 25 de junio. Yo le doy muchísimo valor a esos compañeros que no son tan conocidos, ¿no? Como le doy muchísimo valor y a los medios alternativos, ¿no? Que son los que llevan adelante realmente las cosas como son y lo que uno dice, ¿no? No dando vuelta a lo que uno dice para que salga otra cosa. Por eso me aferro a eso, ¿no? A los medios alternativos y en estas juntadas que hacemos en las cuales la militancia está a flor de piel y sabemos que el 25, como en tantos y tantas veces ocurre, el 25 y el 26, pero sobre todo el 25, en Darío y Maxi estarán revoloteando sobre nosotros sin ninguna duda. Sí, totalmente, totalmente, porque nos quedamos eso con esa vida de Darío Santillán, de querer cambiar este mundo tan injusto, con Maxi, con sus poesías y también su acercamiento a los movimientos sociales, a querer transformar, y seguimos en esa lucha y vamos a seguir, así que desde acá vamos a convocar que mañana 25 es miércoles, que también va a haber paneles donde también van a venir los jubilados y jubiladas, porque es miércoles, es el día que insisten los jubilados en manifestarse, pero bueno, a partir de las 16 horas hasta las 9 y media, 10 de la noche, estaremos ahí en esta jornada político-cultural, y después el 26 se hará en el puente o en la base del puente, ¿no? Porque con Bullrich no sabemos si nos van a dejar subir. No, con Bullrich es imposible. Si pretendemos subir, van a hacer lo que más les gusta, ¿no? Cagarnos a trompadas, a palazos, patadas. Y entonces no queremos más muertos, ¿no? Y el acto seguramente lo haremos en la base del puente. Pero no dejaremos hacer el acto y no dejaremos de señalar a los verdaderos responsables políticos y también la corrupción de la justicia. Pero tampoco nos tenemos que olvidar que la inmensa mayoría del arco político apaña a estos asesinos, ¿no? Sí. Son muy pocos los políticos que realmente a uno le abre la puerta o nos acompañan en el pedido de justicia. La mayoría del arco político apaña a Dualde, a Aníbal Fernández, Felipe Solá. Felipe Solá en el gobierno de Cristina fue canciller. Que fue interventor en los yacimientos petrolíferos fiscales, Aníbal Fernández. Entonces, ¿cómo podemos llegar a tener una justicia cuando la mayoría? Sabemos que la justicia actúa según el humor de la política, ¿no? Entonces, el humor de la política es apañable y que mantenga la impunidad. Pero por eso estamos nosotros, ¿no? Exacto. Que yo, en forma particular, he aprendido a los golpes, he aprendido en base a mucho dolor. Y he aprendido mucho de las madres de Plaza de Mayo también, ¿no? También, sí. He aprendido mucho del querido amigo que lo extraño un montón, como Vicente Citolema. Y también. Y sigo aprendiendo de mi hijo Darío. Y se va a hacer un homenaje a Vicente mañana. Sí. Así que también ahí para recordar, ¿no? Su poesía, todo lo que nos dejó y nos compartió. Sí, Vicente se lo extraña. Sí. Generalmente los 25 él venía, a veces con su problema de salud, pero él venía siempre. Y nosotros éramos medio solubles entre nosotros, ¿no? Porque hablábamos así en serio, pero también a veces volvíamos un poquito, ¿no? Porque también en esto, ¿viste? Sí, estamos al 25 con todo lo que nos produce, pero también hay una parte en esto, ¿no? Que yo digo boludear, pero hablaba con Vicente, ¿viste? Pero cosas que nos causaban risa, ¿no? Que nos causaban alegría. Y entonces también hay que entender que en la lucha también tiene que haber alegría, ¿no? Así como también tenemos que entender de que para llevar adelante tanta lucha hay que tener muchísimo amor, ¿no? Si no se puede llevar semejante lucha. Por eso el 25 considero que ahí va a estar toda la militancia, pero también estar la mística, el amor y la lucha. Totalmente. Alberto, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu. Nos vamos a ver, abrazar mañana ahí en la estación Darío y Maxi. Te mandamos un abrazo enorme. Dale, un abrazo inmenso a todas y a todos ahí. Y nos estamos viendo mañana. Nos vemos. Quiero mucho. Abrazote. Abrazo. Pasaba Alberto Santillán, el papá de Darío Santillán, cuando se cumple un nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda, y la lucha continúa y continúa con mucha fuerza.